Ah, pequeño, te estás fijando en mis dedos. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Buenas noches, amigos de la radio. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 83, aquí en esta Radio Libre de Oviedo, en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial, el FM. Si nos escucháis en modo analógico desde Oviedo y sus alrededores, o si no, a través de nuestra web, que es radiocuca.org, en modo digital. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al recién fallecido Lou Reed y a su primera banda, la Velvet Underground, que están sonando de fondo, o sea, Waiting for My Man. Una banda neoyorquina que apenas salió de los clubs nocturnos de Manhattan, pero su influencia ha sido descomunal en el mundo de la música, gracias a su sonido áspero y su manera de tocar tan primitiva y poco virtuosa, nada visto hasta esa época, y sobre todo por esas letras sobre drogas, sadomasoquismo, perdedores, chulos, putas, transformistas e incluso sobre la muerte, que no se habían escrito antes tan directamente. Bueno, sin Lou Reed y la Velvet Underground, bandas como los Pixies, Ramones, Nirvana, Sonic Youth, Stroke, White Stripes no hubieran sido posibles. Sin duda, algo grande. Si esto algo está claro es que Lou Reed hizo toda la vida lo que le dio la real gana sin importarle. Sí que comentar que Lou Reed es un... bueno, ¿quién no conoce a Lou Reed? Cualquiera, vas por la calle y todo el mundo conoce a Lou Reed. Más al artista que a su música, porque no tuvo grandes éxitos, quitando ese Walk on the Wild Side o ese Perfect Day que le dio el éxito... casi 25 años después, cuando fue editada en la película Trainspotting. Su música siempre fue muy independiente y muy fuera de la radiofórmula, pero bueno, su carisma y su personalidad y su imagen siempre muy bien cuidada le han llevado a tener una gran imagen y ser siempre recordado durante... ser uno de los artistas más influyentes y conocidos de la música popular americana. Bueno, y vamos a seguir con una de las canciones que más me gustan de él, de su último EP, La Velvet Underground, el Loaded. Y bueno, deciros que es una de las canciones... Bueno, esto lo ponía una persona ahí en YouTube, donde comenta las canciones, ponía... una de las canciones más vitales, más apasionadas, más sinceras y precisas que se hayan concebido jamás. No importa. Pasan los días y las noches, se repiten las escuchas hasta el infinito, pero esta creación me sigue impactando como el primer día. Me sacude como siempre. Electrificante. Eso ponía ahí un fan de Lou Reed, de este clásico llamado rock and roll que os pongo para que disfrutéis aquí en La Onda Libre de Oviedo. Vamos allá. Rock and Roll, The Velvet Underground, 1970, para Atlantic Records. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. On a New York station, you know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. It was all right. Hey, baby, you know it was all. It was all. el rock and roll de Lou Reed con la Velvet Underground. Bueno, y ahora vamos a continuar con la canción White Child, ese chico salvaje, de su primer LP en solitario, que aunque la mayoría de las canciones eran temas inéditos de la Velvet Underground que no habían salido a la luz, este primer disco en solitario de Mr. Lou Reed, bueno, pasó un poco sin pena ni gloria en las listas de venta. Os pongo, como os dije, el White Child. I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain. Always back to the rain. I was speaking to Phil, who was given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and verse, and the way an actress held her purse, and the way life at times could get worse. Then we spoke of the rain. Always back to the rain. Oh, she's a wild child, and nobody can get at her. She's a wild child. Oh, and nobody can get to her. Sleeping out on the baby, can I have some spare change? Oh, can I break your heart? She's a wild child. She's a wild child. I was talking to Betty about her auditions, how they made her ill. The life of the theater, certainly fraught with many spills and chills. But she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke in rhyme till we spoke of the rain. Oh, it's always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by mutual friends. Thought it was funny that I had no money to spend on him. So we both shared a piece of sweet cheese and sang of our lives and our dreams and how things can come apart at the seams. And we talked of the rain. Always back to the rain. She's a wild child. Oh, she's a wild child. Oh, and nobody can get to her. Sleeping out on the street, oh, living all alone, without a house or a home. And then she asks you, please, oh baby, can I have some spare change? Now can I break your heart? Gracias a Dios por aquellos como Lou que se mueven por sus propias leyes. Morrissey. Bueno, vamos con otro tema de ese primer LP en solitario del poeta eléctrico Lou Reed. Esa bonita balada I Love You. Aquí en Radio Cuca, la Onda Libre de Oviedo, el 107.3. 30 años emitiendo esta radio libre. And I know that it's only just begun. Those smiling faces, you know, I just can't forget them. But I love you. When I think of all the things I've seen, and I know that it's only the beginning. You know those smiling faces, I just can't forget them. But for now I love you. Just for a little while. Oh babe, just to see you smile. Just for a little while. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el Romeo Had Juliet. Romeo tenía Juliet y Juliet tenía a Romeo. De ese LP del año 1989 en solitario, el disco titulado New York, uno de sus mejores álbumes en solitario. Después de unos años así con unos discos un poco mediocres. Hombre, cuando tienes 20 discos en solitario, pues hombre, hay altos y bajos, está claro. Siempre también muy personales, porque Lou Reed nunca buscó la venta. Tiene discos como Metal Music Machine, que son discos, claro, que son como discos noises, que valieron de gran influencia a bandas como Sonic Youth o cosas así. Os voy a poner este bonito Romeo Had Juliet. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. A

Bueno, continuamos, ahora volvemos para el principio, para la época de la Velvet, este What Goes On. Bueno, y voy a poneros ahora Begin to See the Light, empezando a ver la luz, de su tercer LP de la Velvet Underground, ya sin Nico y sin Andy Warhol como productor e imagen de la banda. Un disco menos ruidoso que su anterior White Light White Heat, que fue sin duda ese White Light White Heat como un precursor de los sonidos noise. Begin to see the light. See the light. Bueno, deciros que acaben de caer aquí por casualidad, que están escuchando Radio Cuca, el programa El Potenciómetro, todos los martes de 9 a 10 de la noche aquí en la Onda Libre de Oviedo. Si queréis escuchar este programa íntegro lo podéis hacer a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Y continuamos con este especial de Lou Reed, Velvet Underground. Y bueno, comentaros que el primer concierto que dio Lou Reed aquí en España fue el 17 de marzo de 1975. Actuó por primera vez en Barcelona, en el Palacio de los Deportes, abarrotados, y los grises se pasaron por su camerino y le prohibieron interpretar la canción de Heroín. La amenaza surgió efecto en ese momento. O sea que no era tan... era más dócil de lo que pensábamos. Estáis escuchando ese No Puedo Soportarlo. Y ahora os voy a poner otra canción de la Velvet, de su último LP, de la Velvet Underground. El LP se titula Loaded. Para mí es como un disco de más rock clásico. Ya no es tan estridente. Bueno, ya no estaban ni John Cale, ni Nico, ni Andy Warhol. Bueno, el jefe y señor ahí era Lou Reed, componía y llevaba la batuta de todo. Os voy a poner el Hate Hell High y bueno, eso es lo que os digo, es un disco como un sonido más rock clásico. Fue grabado en Nueva York en el año 1970. Hero.

can hear Jack say, get her here. And other people say they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Bueno, acabáis de escuchar el Vicious. Bueno, Lou Reed y sus acompañantes cantaban mucho a las drogas, cosa que a mí personalmente tampoco me gusta mucho, porque bueno, siempre crea una influencia sobre su público. Y bueno, ya sabéis todo esto lo que trajo detrás. Bueno, Lou Reed de hecho tuvo enormes problemas con la heroína en los años 70. Pero bueno, yo siempre digo que no es lo mismo ser toxicómano y ser una estrella de rock, o ser toxicómano y ser de Bayou Bean. la vida no te va a tratar igual y seguramente si eres de Valladolid no salgas de ello. Si eres una estrella del rock como Lou Reed, pues bueno, puedes llegar hasta los 70 años. Si no lo sabéis, bueno, fue un trasplante de hígado lo que se le complicó meses después y le llevó a la muerte antes de ayer, este pasado domingo. Estás escuchando el Perfect Day en versión acústica de fondo. Esta canción, que también está incluida en el LP Transformer, que es la canción que, bueno, que le llegó el éxito con ella 25 años después, cuando fuera incluida en la banda sonora de la película Trainspotting. Al año siguiente se grabó una versión benéfica en la que colaboraban mogollón de gente famosa del mundo de la música. Estaban entre otros David Bowie, Bono, también estaba Dr. John, Tom Jones, Susan Vega, Pavarotti, Elton John. Bueno, el rock and roll no promete un final feliz, pero bueno, hizo lo que quiso toda la vida, está claro. Os voy a poner ahora el Perfect Day, la versión de estudio, la normal, que salió en el LP ese que os comentaba del año 1972, Transformer. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Bueno, y nada más, con esto despedirme hasta el próximo martes aquí en Radio Cuca. Bueno, espero que este programa de hoy os haya dejado un buen sabor de oreja y ser felices y alegría queda menos para morirse. Os dejo con el gran Perfect Day para Esperanza. Un beso y un abrazo. Cara Antoñas y demás. A movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Yo creo que realmente la genialidad de un artista es cuando puede componer canciones con letras tan sencillas como este Perfect Day y hacerlo de esta manera y poder llegar así al público. Ahí está el verdadero secreto, las cosas sencillas, hechas, bien hechas, como las hacía Lou Reed. You're going to reap just what you sow. Sometimes I feel so happy,